Contenido EFE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas noches con todos los oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en la próxima hora, en la que tendremos un programa un poco más ligero que las de ediciones anteriores. Hoy es miércoles 11 de octubre del 2017 y vengo un poquito agitado. Así que me voy a tomar un par de segundos para respirar y sacarme la chompita, que está haciendo bastante frío en Quito. Y estamos en periodos lluviosos. Y bueno, empezamos el programa, ¿no? Es en vivo y tiene estas pequeñas cuestiones. Bueno, el día de hoy me gustaría presentar una noticia en específico que me pareció un poco negativa. Pero bueno, comentarla es bastante útil para hablar precisamente de un proyecto de ley que está impulsando el gobierno y que ha sido perseguido como objetivo desde hace algunos años por diferentes colectivos feministas, por colectivos de protección a la mujer, etcétera. Y por supuesto por personas con un pensamiento progresista, que busca un estado de derecho un poco más equitativo y una evolución a nivel social. Entonces me gustaría ahora introducir la pequeña cabecera de actualidad para entrar con esta noticia. Actualidad. Nuestra sección de noticias señala un poco el panorama nacional, ¿no? Y bueno, se presentó recientemente una cuestión en Guayaquil que es interesante comentar, una manifestación. Así que enseguida vamos con el titular. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Rechazo a un proyecto de ley origina llamado a marchas. Es el titular de un diario nacional, cuyo sumario dice: la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Ley de Violencia contra las Mujeres de la Asamblea Nacional socializó ayer en Guayaquil la propuesta con varios sectores sociales. Se refiere al actual proyecto de ley, que es bueno uno de los planteamientos que aborda el programa de gobierno, ¿no? El plan del buen vivir, que lo estaremos detallando a lo largo del programa. Pero esta noticia en específico habla acerca de una convocatoria que se lanzó por parte de la Arquidiócesis de Guayaquil, que es, digamos, la institución por excelencia de la Iglesia Católica, ¿no? En cada localidad hay una. Aquí en Quito hay una localizada ahí en el Palacio Arzobispal, que también hizo este llamamiento, puesto que consideran que hay un problema con esta convocatoria, con este proyecto de ley, al que llaman una apología a la ideología de género. Y bueno, ellos por supuesto rechazan la ideología de género, puesto que el dogma católico, el dogma cristiano, tiene como primicia que bueno, El hombre nace como hombre, su sexo corresponde a su género, y que por lo tanto debe emparejarse con la mujer, y a través de los diferentes rituales de la religión, como por ejemplo el matrimonio, establecer una familia, procrear, bueno, el mandamiento primario, ¿no?, de Dios al expulsar a Adán y a Eva del paraíso, que se reproduzcan y conquisten la tierra, básicamente. Así que bueno, la Iglesia Católica siempre ha defendido esta idea. Un poco les da esto una susceptibilidad a ser utilizados por los sectores de poder para que no acabe el flujo de generación de fuerza de trabajo, ¿no? Constantemente se busca que las poblaciones se estén reproduciendo para que no acabe la fuerza de trabajo y se pueda seguir produciendo riqueza, que por supuesto después no va a esta fuerza de trabajo, sino que a través de un efecto de plusvalía se acumula en ciertos sectores. Antes de, digamos, la Revolución Francesa, estaríamos hablando de las monarquías, ¿no?, de la aristocracia, y después de ella, pues también en cierta medida de las monarquías, pero esta nueva clase que surge, que sería la burguesía empresarial. Y no nos olvidemos que en un determinado punto la Iglesia Católica también se convierte en burguesía empresarial, en el sentido de que son personas que, bueno, tienen una empresa, ¿no?, que da servicios espirituales, no declara impuestos, que yo sepa, en ningún país donde están establecidos, pero tienen este servicio, ¿no? Y claro, también tienen sus posiciones en el mercado, tienen sus bancos, tienen su respaldo financiero, y por supuesto tienen un país donde están aceptados, que es el Estado Vaticano. Todas estas cuestiones hay que considerar que están detrás del pensamiento de estas personas que están a cargo de estas instituciones, de estos jefes, estos líderes de las instituciones, de administradores, también se les puede llamar. Entonces, bueno, el padre vocero de la arquidiócesis de Guayaquil apoya y convoca, bueno, apoya a convocar esta marcha sobre la familia, y indica acerca de la ideología de género. Dice: yo no soy varón porque nací varón, sino porque decidí ser varón, como también podría decidir ser mujer, que es, digamos, la síntesis que él hace acerca de la ideología de género, lo cual no está tan equivocado. Es una especie de propuesta, si se le quiere llamar posmoderna, una de las propuestas de ideología de género, que dice que, bueno, el género es una constitución más que biológica, es una constitución individual del sujeto, subjetiva, y que por lo tanto cualquier sujeto puede indicarse a sí mismo varón o mujer, o del género que prefiera. Ahora hay toda esta diversidad de géneros, y que, bueno, el padre por supuesto no está de acuerdo con esto, ¿no? Así que hace este inciso al ser entrevistado por el medio, y lo hace para señalar específicamente un punto en el proyecto de ley, de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, puesto que este busca implementar un programa nacional de incorporación del enfoque de género en las mallas curriculares del sistema de educación formal y no formal. Entonces, este hombre que defiende su dogma cristiano, que en muchos lugares sí está implantado dentro de las mallas curriculares de la educación formal, dentro de las instituciones educativas, no esté de acuerdo con que haya un enfoque de género al momento de impartir la educación. Perdón por ese estornudo. Y este enfoque de género no es necesariamente ideología de género, es decir, no se impulsa a los jóvenes a adoptar la idea de la diversidad de género. El enfoque de género más bien habla de una contextualización histórica que tiene el nivel evolutivo de nuestro Estado de Derecho y de nuestra sociedad con respecto a la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de cómo la mujer ha sido violentada históricamente por su condición de ser mujer, influenciada por supuesto bajo ciertos dogmas también, y aquí vuelvo a remitirme al dogma cristiano, que es el que de hecho funda, bueno, el de las religiones abrámicas, que es el que funda una posición donde la mujer debe estar subyugada al hombre para mantener el orden social, ¿no? Y para que cumpla ciertas funciones, y esto respondiendo a los mitos, ¿no? Los mitos fundacionales de estas creencias. Bueno, esto es lo que llamamos patriarcado, ¿no? El patriarcado se refleja en este tipo de creencias, pero no solo en eso, sino que a nivel institucional se han dado problemas en toda la historia, como que, por ejemplo, la mujer no sea considerada ciudadana, no pueda votar, no pueda estudiar, no pueda ejercer una profesión. Todas estas cuestiones son recopiladas a lo largo de la historia como una prueba de que el patriarcado existe y de que, por otro lado, existe la heteronormatividad, es decir, que las personas que no eligen vivir lo que hablaba antes, este dictamen de casarse, tener hijos, reproducirse, de dominar la tierra, que es bíblico, y por supuesto bajo la idea formal y estandarizada de la pareja monogámica, pues también están mal. Están mal y por lo tanto pueden o incluso, según algunas perspectivas, debieran ser violentadas. Por esto ya hablamos de posturas extremas, ¿no? En este caso la postura es, bueno, una postura civil, aceptable. Personas que quieren manifestar su opinión en torno a una cuestión, o más bien la opinión de las personas que los convocan, porque realmente están desinformados, ¿no? Hay dos hashtags, estos espacios de texto presididos por un numeral, que se ubican en redes sociales para facilitar las búsquedas y para posicionar el tema. Y es curioso, el de Guayaquil dice "con mis hijos no te metas", que es como más costeño, y el de Quito dice "no te metas con mis hijos", modo de hablar un poco más cerrado. Entonces muy inteligentemente lanzan estos hashtags y bueno, hay una convocatoria para una marcha. Yo pienso acerca de esta cuestión. Y también es un deseo que ciertamente no trascienda. Es decir, en este caso la gente está definitivamente mal informada. Este tipo de movimientos suele tener dos destinos, ¿no? Cuando están así de mal informados, un movimiento aparentemente social. Y es que o definitivamente no trascienda, quede simplemente en una queja o en una cuestión de aclaratorias, o que por otro lado pasen a radicalizarse mucho más y entren a la violencia, cuando esta representación refleja verdaderas cuestiones internas que hay en el común de los individuos. El Ecuador es una nación, es un estado, digamos, un estado territorial que genera un ciudadano que, bueno, en su mayoría es católico, ¿no? Aunque de la misma forma que en otros lugares del mundo, y es una cuestión de la condición humana, en su estado de pseudoconcreción no está enterado realmente de lo que significa estar inmerso en este dogma. Pero bueno, pese a ser católico, si uno le pregunta a cualquiera, la mayoría responde que bueno, que sí, que no están de acuerdo con que les peguen a las mujeres y que el hombre golpeador, el hombre violento sea impune, que se asesine a las mujeres por cuestiones que antes se llamaban delitos pasionales, es decir, porque una mujer se sospecha que es infiel o de plano lo es, o que alguna mujer de pronto quiera tener alguna forma alternativa de criar a sus hijos, que se violente o se mate a una mujer, porque bueno, trata de liberarse un poco, ¿no? En este programa mismo hemos citado algunos sucesos que han hecho eco en los medios y que son y que ejemplifican perfectamente estas cuestiones, como por ejemplo el de esta chica argentina que fue asesinada por su esposo porque él sospechaba que era infiel desde que ella había empezado a estudiar en la universidad para, bueno, aportar con un sustento económico a su hogar, por ejemplo. Entonces este tipo de cuestiones nadie la da prueba, o sea, al menos discursivamente nadie la da prueba. Después hay otros debates y la gente habla de si bueno, si era infiel, de por qué no se separó antes, de por qué no buscó los cuidados. Esas pequeñas taras existen y reflejan el hecho de que, pese a que racionalmente o discursivamente adoptamos la idea de la no violencia frente a la mujer, estructuralmente y de manera inconsciente seguimos reproduciendo las mismas ideas que nos llevan a después generar estos actos de violencia. El hecho de ver mal al diferente, el hecho de aceptar los mandatos tan radicales que tienen las religiones abrámicas en torno a la mujer. Entonces este tipo de, y digo, tampoco está del todo mal, ¿no? Las religiones abrámicas tienen sus perspectivas en torno a la condición humana, en torno a la bondad. El cristianismo tiene un excelente discurso en torno al perdón, por ejemplo, al amor, a la convivencia entre seres humanos. Está muy bien rescatarlas, pero hay que ser muy muy consciente para deslindar este tipo de cuestiones con las otras, ¿no? Con estas cuestiones estructurales que ponen a la mujer como bueno, la gestora del pecado original, o como la castradora de Sansón, digamos, o como la mujer que voltea a ver a Dios y se convierte en estatua de sal. Este tipo de cuestiones así que ponen a la mujer en una condición terrible. Y por supuesto que muchas veces reflejan los códigos ya jurídicos, si se les quiere llamar, que hay presentes en la Biblia, ¿no? Como que en el libro de Levítico, en Corintios, donde hay descripciones de penas que se siguen practicando incluso hoy en día, donde se habla de dilapidaciones en condiciones, bueno, que no tienen nada que ver con el derecho civil, ¿no? Así que tampoco hay que escuchar muy a la ligera que estas personas quieran manifestarse. Es decir, la gente que vaya a esta marcha, en su mayoría, pienso yo, que están envueltas o están inmersas en un hecho de manipulación, bajo otros intereses que ya mencionaba antes. Y bueno, esa es la noticia. Hay algunas declaratorias. Una asambleísta dice, es un proyecto que está en construcción que pretende defender a las mujeres de la violencia. Para eso son estas sociabilizaciones, hablando de la sociabilización que se hizo en Guayaquil, para que no se mezcle entre sí ni haya tergiversaciones. Eso también es una cuestión muy importante. La propuesta se está sociabilizando en todas las provincias y el trabajo empieza a hacerse, no, pese a que la ley no está lista. En defensa, un sacerdote de la Arquidiócesis de Guayaquil declara: estamos a favor de que se luche contra todo tipo de violencia, pero eso no implica que se meta camufladamente que se tiene que incluir en la malla curricular la educación con enfoque de género. Como digo, esta puede ser una confusión o una tergiversación deliberada con otros fines, pero no hay una ideología de género como tal, una cuestión de revisión histórica y de propuesta en este sentido. Y bueno, una representante de un colectivo feminista menciona: enfoque de género significa entender que las mujeres son discriminadas por el hecho de su género. Esto no tiene que ver con la ideología de género, es algo que no existe. Así que esta es la noticia. Estaría haciendo algún apunte durante el programa y bueno, terminamos con actualidad. Quédense con nosotros, ya volvemos. Una cuestión que me gustaría anotar: la marcha es el sábado 14 y bueno, obviamente no sé si se haya organizado ya una contramarcha, en cuyo caso se esperaría que sea en forma completamente pacífica, ¿no? Que no haya ni siquiera violencia verbal en lo posible, y que por supuesto haya actividad en las redes sociales y un proceso de pacificación y de concordia. Y bueno, ahora precisamente con el tema vamos a escuchar una canción de Luis Alberto Spinetta, Todas las hojas son del viento, y después volvemos para revisar el proyecto de ley, que es bastante interesante, algunos detalles, ¿no? Volvemos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar este tema de Luis Alberto Spinetta, Todas las hojas son del viento, la pista que abre el álbum Artaud, considerado por muchos punto culmen en el rock en español y bueno, el rock argentino, por supuesto, también. Excelente álbum, que lleva el nombre de un poeta francés, cofundador de escuelas muy importantes del arte, como son el surrealismo, el dadaísmo y, por supuesto, su creación única del teatro de la crueldad, que vale la pena recordar. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com y, por supuesto, en la fanpage de la radio. Pueden encontrar más noticias, promocionales de los programas y seguirnos de mucho más cerca, ¿no? Radio CCE, la fanpage en Facebook. Y el Twitter @RadioCCE. Y por supuesto también las redes de Dial de los Sentidos, en Twitter @DeLosSentidos y la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse también al 2229-66. Continuamos con el programa del día de hoy, en el que, bueno, el tema central me gustaría que sea el proyecto de ley orgánica para la erradicación. Obviamente, un proyecto de ley no podemos tratarlo en media hora casi que nos queda de programa, ¿no? Siendo que también hay un poco de música más adelante y una sección. Pero lo iremos tratando también observando nuevas noticias. Y bueno, el día de hoy me gustaría apuntar precisamente el enfoque de género este del que se habla para el proyecto, que de cierta forma toma un método, podemos llamarlo método de estudio y de planteamiento de tipo histórico, ¿no? Entonces ahí radica el enfoque de género. Obviamente el enfoque de género nos remite a que el estudio ratifica de cierta forma que hay un problema en cuanto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que esto se refleja en todos los aspectos de la sociedad, incluido el institucional, que es el que compete a la ley, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente se habla del marco constitucional, la Constitución de la República, su artículo 66, el inciso 4 establece que, a más de la igualdad formal ante la ley, es necesario que los derechos sean una realidad para todas las personas, tanto como individuos así como colectivos. La igualdad material o real se cumple si se garantiza las mismas oportunidades para todos y todas, para lo cual es necesario analizar las condiciones diversas de las que parten las personas y colectivos para alcanzar la igualdad y tomar las decisiones más inteligentes para cambiar estas condiciones. Claro, decisiones inteligentes como incorporar a las mallas curriculares un estudio de género, ¿no? También implica valorar las diferencias y asumirlas como potencialidades, lo que requiere muchas veces de un trato diferente para lograr un resultado igual a lo que se conoce como la igualdad de trato. Entonces, bueno, no se refiere solo a equiparar a los individuos en cuanto a derecho en el papel escrito, ¿no? Ni implementar las mismas condiciones, sino observar las diferencias y canalizar de esta forma alguna transformación social. Recordemos que las leyes no se cumplen del todo, es decir, por algo tenemos cárceles y tenemos policía, digamos, según quienes defienden el Estado, ¿no? Entonces, de manera utópica, se piensa que estableciendo estos códigos la sociedad también va a llegar a una transformación. Entonces, el mandato institucional obliga al Estado a velar por estas condiciones. La no discriminación y la igualdad de trato son equivalentes. Esto es decir, que la igualdad de las personas incluye dos nociones. El primero se refiere al principio de no discriminación como aspecto negativo de la igualdad. Esto significa que prohíbe las diferencias que no se pueden justificar con criterios razonables y objetivos. Y segundo, el principio de protección, que se desarrolla por medio de medidas especiales dirigidas a la consecuencia de la igualdad real o material. Asimismo, la igualdad y la no discriminación son principios que permiten valorar cuáles situaciones son discriminatorias, cuestionarlas y cambiarlas, o al contrario, conservar las realidades sociales que permiten avanzar en el logro de la igualdad, y también se convierte en el estándar de mediación del quehacer del Estado. Largo este parlamento, pero básicamente viene a decir que hay condiciones como, por ejemplo, el feminicidio, como por ejemplo la protección, digamos, incorporar el feminicidio a el código orgánico integral penal para de esta forma dar un trato diferente, ¿no? Colocar un agravante al simple homicidio y dar un trato ejemplificador a estos casos, y por supuesto que las autoridades se orienten a otro tipo de protección. Digamos, en un homicidio común abrimos las posibilidades a que los aparatos coercivos se dirijan a toda situación de riesgo. En el feminicidio ya vamos a un enfoque más intrafamiliar, un enfoque que tenga que ver con el ejercicio de la sexualidad de las personas. Y este último punto que me gustaría señalar antes de irnos a la pausa es que, bueno, en el 2008 se aprobó una nueva constitución, y junto con esta nueva constitución y el gobierno actual y el proyecto político que existe en la actualidad, se incorporó el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no? El plan de gobierno, que tiene un punto muy especial en este periodo, que es precisamente trabajar en esta cuestión. y básicamente nos remite a un postulado que dice: el nuevo paradigma de desarrollo, el buen vivir, que en materia de igualdad de género nos reta avanzar hacia la igualdad sustantiva. Para ello el Estado debe garantizar la igualdad de forma, tutelar la igualdad material o real, prohibir toda forma de discriminación. Lo que supone no solo superar la pobreza y redistribuir la riqueza, sino además garantizar en igualdad. Bueno, continuamos con esta pequeña cuestión después de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. La Embajada de Japón en el Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan Ciclo de Cine Japonés. 4 películas de romance, drama, historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos en Radio Casa de la Cultura presentando Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter de Los Sentidos y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y, claro, comunicarse también a la radio, el 2229-66, y seguir a la radio CCE en la 940, por supuesto, en www.radiocce.com y en sus redes sociales. Y bueno, continuamos con el programa. Estamos haciendo una pequeña revisión de las bases del proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la mujer, hacia la mujer. Tenemos este marco institucional, ¿no?, y el proyecto político que sustenta este proyecto de ley, que más que ser un proyecto ideológico que surge de manera emergente, es una construcción histórica, una necesidad histórica que se viene dando desde hace algunas décadas ya, y que, bueno, ha tenido varias conquistas y en este momento ya está llegando por fin al plano institucional, cuestión que era completamente necesaria. Bueno, leer este pequeño inciso, ¿no? Dice: el paradigma del desarrollo, el plan del buen vivir, que en materia de igualdad de género nos reta a avanzar hacia la igualdad sustantiva. Por ello, el Estado debe garantizar la igualdad formal, tutelar la igualdad material o real y prohibir toda forma de discriminación. Y esta es la parte interesante de la cuestión. Dice: lo que supone no solo superar la pobreza y redistribuir la riqueza, que es una cuestión que se ha tratado bastante, acerca de que, bueno, la miseria muchas veces genera este tipo de relaciones de poder tan desiguales, y también otras cuestiones como la cuestión salarial, ¿no? El hecho de que la mujer tenga un salario menor al del hombre al hecho de que tenga menos oportunidades de ejercer un cargo superior, de ascender dentro de una empresa, el hecho de que por su condición de madre o de mujer embarazada, o incluso de mujer en cierta condición de estado civil, digamos, por estar emparejada con A o B persona, sea juzgada y no pueda acceder a las mismas condiciones laborales que un hombre. Por supuesto, cuestiones ya menos concretas, ¿no? Pero sí reales y que suceden, que es maltrato, desprecio dentro de las relaciones laborales, algún tipo de abuso por el asunto de la sexualización. Entonces, claro, la pobreza hace que la gente acceda a condiciones laborales que muchas veces no son totalmente reprobables, condiciones laborales que son totalmente reprobables y que no son denunciadas o no son combatidas precisamente porque hay pobreza y porque, bueno, levantarse frente a este sería un acto de acción civil bastante importante, ¿no? Y con toda razón. Pero claro, la gente no lo hace porque no está en las condiciones de tener un corte en sus actividades laborales. Está comprometido con sus necesidades vitales y con el movimiento del mercado capitalista. Entonces, sino además garantizar en igualdad las condiciones materiales y simbólicas que constituyen la identidad de los sujetos para el ejercicio de la ciudadanía plena. Que aquí ya entramos en este tipo de cuestiones, ¿no? En el hecho de que haya educación para sustentar que los jóvenes tengan una idea mucho más amplia de lo que significa convivir en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones con respecto a las mujeres. El proyecto de ley después apunta las condiciones históricas, ¿no? La cuestión simbólica, la cuestión de relaciones de poder, que es una cuestión que ya la hemos tratado, y después lanza algunas estadísticas como hechos evidentes. Dice el 87.3% de mujeres violentadas han sido víctimas de violencia física. 76% de mujeres ha sido víctima de violencia psicológica y 53% ha sido víctima de violencia sexual. El 61% de mujeres han sufrido violencia patrimonial, que es otro tipo de violencia que no se considera muchas veces, pero es esta apropiación que muchos hombres tienen respecto a los bienes de la pareja o de la mujer en general. Cómo quitarle, puede ir desde quitarle el celular hasta ir y romperle una ventana o robarle algún objeto. Una cuestión también bastante deplorable. Y luego, después los ataques físicos, los insultos, todo este tipo de cuestiones muy dolorosas también. Y bueno, hay cuestiones estadísticas muy evidentes, como que 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia de género, de cualquiera de estas que mencionábamos antes, y que esto en promedio, ¿no? Y que de este porcentaje de mujeres, el 75% fue víctima de violencia perpetrada por sus esposos, novios, enamorados, convivientes, padres o familiares cercanos. Entonces, también es un asunto de cuidado de la familia y de cuidado de las relaciones personales, esto que se hace. Mostrando que es un ámbito de la relación de pareja y o familiar donde más se violan los derechos de las mujeres a su integridad física, psicológica y sexual. Y bueno, evidentemente hay que combatir esta cuestión. Todas estas estadísticas nos remiten a un problema mayoritario. Muchas de las mujeres que son víctimas de violencia sexual no lo denuncian. Apenas hay un 5% de casos sancionados de violencia sexual. Y bueno, el índice de mujeres que sufren de violencia desde tempranas edades también es bastante elevado. Entre los 15 y los 12 años sufren de violencia sexual 46%, 46.3% de mujeres, y el 44.1% lo sufre entre los 13 y los 16 años. Y de estas, el 58% avisa a la familia, es un poco más de la mitad. Y otro porcentaje no avisa de plano, es un 27%, y otro 14% lo hace después de un tiempo importante, no después de pasado el tiempo. Y las motivaciones son cuestiones como la vergüenza, como el hecho de no sentirse respaldado por los familiares, el hecho de que siente que no se le va a creer, o de que va a haber algún tipo de venganza. Y todo esto dado a que se dan estas cuestiones en el ámbito familiar, y que por lo tanto hay un nivel de autoridad en la persona que ejerce la violencia que impide que se denuncie. Y esta cuestión de autoridad nos remite de nuevo al patriarcado, una condición social donde el hombre tiene poder sobre la mujer y muchas veces ve a la mujer como parte de su propiedad, digamos ya desde la comprensión más capitalista, ¿no? Como un objeto o prácticamente como un esclavo. Y bueno, de los casos de abuso sexual solo se denuncian el 15%, y de esos un tercio es sancionado. Así están estas estadísticas, que son bastante dolorosas, y repito, es un tema mayoritario. Ahora, el proyecto de ley tiene algunos objetivos que me gustaría señalar también antes de irnos a otra pequeña pausa musical. Los objetivos del proyecto de ley son bastante claros, tienen como perspectiva corregir todas estas perversiones históricas que tiene la relación social, y de cierta forma nos dan algún tipo de expectativa esperanzadora. Estamos en un momento histórico en el que se pueden pensar en estas perspectivas. Obviamente las personas que defienden la familia y este tipo de cuestiones, primero tienen que informarse un poco, y segundo, generar algún tipo de propuesta que a la vez de resguardar sus valores tradicionales y su discurso de moral tradicional y de moral predominante, solucione estos problemas, ¿no? O sea, tampoco podemos no hacer nada. Y bueno, el Estado tiene la obligación de promover y poner en práctica normas legislativas contra todas las formas de violencia contra la mujer y monitorear su cumplimiento. Las mujeres sometidas a la violencia necesitan acceso a los albergues de apoyo médico y psicológico y de otra índole, a la asistencia letrada y otros servicios, tal como se establece en una serie de instrumentos internacionales y de política y en la práctica. Todos los que participan en las actividades de respuesta a la violencia contra la mujer, como los agentes de la ley, el personal de inmigración, justicia y médico, y los trabajadores sociales, deben tener la capacidad necesaria para enfrentar dicha violencia, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Es esencial contar con los datos y otro tipo de documentación exactos para poder llevar a cabo el monitoreo. Los órganos creados por tratados han puesto de relieve que para lograr las aplicaciones efectivas de las normas legislativas y las políticas relativas a la violencia contra la mujer, se debe impartir a los funcionarios encargados de la aplicación la capacitación necesaria. Es decir, policía, letrados, abogados, fiscales, jueces, docentes y todo tipo de trabajador social, incluso personal médico. Adopción, previsión periódica y efectiva aplicación, teniendo en cuenta la perspectiva de género, de normas legislativas que tipifiquen el delito, como delito toda forma de violencia contra la mujer. Formulación y práctica de políticas ejecutivas o planes de acción para eliminar la violencia contra la mujer, y monitorear y evaluar periódicamente tales políticas o planes de acción. Esperemos que se cumpla esta cuestión y no se olviden después los proyectos. Previsión de recursos adecuados, en particular adoptando las medidas necesarias para prevenir que las víctimas obtengan una adecuada compensación simbólica y efectiva. Sin perjuicio de la posibilidad de iniciar procedimientos civiles contra el infractor. Aplicación de programas de capacitación, creación de servicios en las siguientes esferas. Acceso a la justicia, creación de ambiente de seguridad y confidencialidad, adecuación, financiación de albergues y servicios de socorro, financiación de atención médica de apoyo, servicios lingüísticos y culturalmente accesibles para las mujeres que los necesitan y programas de asesoramiento y rehabilitación para los responsables de actos de violencia contra la mujer. Cuestión bastante importante porque se habla mucho de que el asunto estructural nos remite directamente a la salud mental, a la psicología, a la psiquiatría, a las demás entidades de la salud encargadas de estas cuestiones. Y bueno, la última es reunión sistemática de datos desagregados por sexo y por otros factores como la edad, el origen étnico, etcétera, todo esto respecto al monitoreo para poder prevenir y reparar la violencia. Y después cumplir con algunos acuerdos internacionales como con la OMS, con las instituciones gubernamentales, que bueno, califican la problemática como una pandemia, es decir, como un peligro para la salud en expansión. En cuanto a su impacto en la salud mental de las mujeres, el informe establece que la violencia de género, principalmente cuando se produce en la relación de pareja, puede causar estrés traumático, miedo y aislamiento, lo cual a su vez conduce a la depresión y a comportamientos suicidas. Y por último, la violencia de género vulnera el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, y a la integridad personal y a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a la libertad y a la seguridad. Estos son algunos de los objetivos y de las cuestiones que se proponen dentro de la implementación. Esperemos que haya el respaldo en materia de sustento, ¿no? Y que por otro lado no se logre desde algunos grupos conservadores poner trabas a este tipo de cuestiones. Es decir, hay otros asuntos como por ejemplo el aborto, como por ejemplo el asunto del matrimonio igualitario, que pueden estar en debate todavía, pero este tipo de cuestiones son básicas y son fundamentales para una sociedad, ¿no? No, tampoco habría que escuchar demasiado a personas que quieren poner palos en las ruedas, como se dice, y que tampoco tienen propuestas. Y bueno, es una pequeña revisión. Espero que se informe mucho más del documento. Por supuesto, está disponible en la página del aparato legislativo. Hay algunos links también que aparecen en las noticias, en las ediciones digitales de los medios. Así que infórmense mucho más y tengan a bien discutir acerca del tema en casa, en las universidades, etcétera. Ahora nos vamos con una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutitos. What you gonna play now? I don't know, but whatever I play, it's got to be funky. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teorías de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teorías de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Parece que el destino me está jugando una broma pesada. El sol del atardecer apunta directo a mi cara, diciéndome de forma rara que cruce la línea imaginaria. A veces nos asustamos como arañas, pero no es de

Así que es importante rescatar esa cuestión también. Hombre blanco heterosexual, digamos que es el ciudadano de la norma conservadora, ¿no? Y bueno, ir dejando un poco esas cuestiones, abriendo la mente y por supuesto construyendo una sociedad con más concordia, con menos violencia y con un nivel de convivencia superior, ¿no? Siempre desde el conocimiento, dejando un poco la ignorancia de lado también, informándose, leyendo, acudiendo a fuentes. Y bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Conmigo hasta la próxima semana en un nuevo Dial de los Sentidos. Tengan un excelente resto de noche y quédense con la programación de Radio CC, de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.